Bienvenidas otro día más al contrainformativo que organizamos y dinamizamos desde aquí, desde Radio Lila. Un contrainformativo en el cual intentamos presentar las últimas actualidades que hemos podido ir accediendo durante estas semanas y en las que intentamos un poco desglosarlas y trabajar sobre los diversos medios que hay. Recordamos que esto es contrainformación. Esto es recuperar material de la red, totalmente, ya sabemos que posiblemente manipulado por estos más medias, porque no nos van a mostrar lo que toca, pero intentaremos analizarlo para que eso tenga algún tipo de sentido. Y para empezar un poco este programa, os vamos a dejar con una cuña humorística sobre la reforma laboral. ¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Vamos a ver, a ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí crear y no empleo entiendo mi letra. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. Es que nosotros no somos una ONG, ni el menor mínimo ánimo de progresar, eso es grave. Es una reforma que busca flexibilizar el marco de la empresa para que el despido sea siempre el último recurso. You are a winner. Eso es bueno para los negocios, tener amigos en todos lados. Sin duda alguna, sin duda alguna. Lo que digo es lo que hay que hacer, y bueno, digo lo que pienso que hay que hacer. Es una reforma que busca la estabilidad en el empleo. Nuestro objetivo es poner en marcha una reforma integral del mercado de trabajo a la altura del reto planteado por más de 5 millones de desempleados para garantizar un marco laboral justo, seguro y flexible. ¿Usted es partidario de que se abarate más el despido? ¿Cree que hay que abaratarlo más en esta reforma laboral? Yo no creo que haya que abaratar el despido. Lo que necesita España no es facilitar el despido. En un mercado laboral que está perdiendo trabajadores, en el que se está despidiendo a trabajadores, solo falta que a los empresarios se les facilite el despido. No se trata de abaratar el despido, se trata de facilitar la contratación. Dedicar todo el esfuerzo a abaratar el despido lo que hace es crear más desconfianza dentro de España, en definitiva que haya menos consumo, menos inversión y por tanto que haya más crisis económica y que se genere más pérdida de puestos de trabajo. Modernizaremos también, como les dije al principio, la negociación colectiva. Bueno, pues el empresario va a poder dirigir su empresa. Descuélguese en la negociación colectiva, si no es interesante su convenio. Vamos a poner de nuestra parte para que haya intermediación público-privada en la búsqueda de empleo. Es una reforma que busca la estabilidad en el empleo, que potencia los contratos indefinidos frente a la contratación temporal. Se recupera esa prohibición de encadenar contratos temporales más allá de 24 meses. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. ¡Fuerte Argentón! Recortes a la ayuda del carbón nacional. Nueva Juria, los trabajadores serán recolocados en Fonfría. Juan Vicente Herrera defiende en Europa el cielo abierto y la caza del lobo. Huelga, ¿qué ha pasado este 29 de marzo? El pleno municipal del 30 de marzo en Villablino, nuevo plan de ajuste. Nueva mina a cielo abierto en Villanueva de la Peña. Una empresa canadiense trata de abrir una mina de oro en Coruña. En Honduras, 91% está en contra de la megaminería. El ministro de Energía de Colombia, Mauricio Cárdenas, fuerza la construcción de un oleoducto. Una huelga de trabajadores de BHP en Australia afecta a la industria del carbón. Y marcha por la vida, el agua y la dignidad en los pueblos. Y bien, empezamos hoy este contrainformativo, pues eso, con la noticia que nos traen sobre los recortes a la ayuda del carbón nacional. Sí, en efecto, compañero, los empresarios del carbón andan muy cabreados en estos últimos días. Después de que el ministro Soria haya recortado las ayudas e incentivos a la quema del carbón nacional. En el plan de ajuste y los presupuestos generales del Estado aprobados este pasado viernes en Consejo de Ministros. El incentivo a las térmicas para la quema del carbón autóctono costó al bolsillo de los contribuyentes la cantidad de 394 millones de euros el año pasado. Y todo para mantener un sector productivo completamente inviable, ya que sin estas ayudas del Estado la minería de carbón no podría hacer frente a la competitividad del mercado internacional. De esta forma, la extracción de carbón en nuestro país, como todos sabemos, no es otra cosa que una enorme burbuja financiera, en la que políticos y empresarios fagocitan las enormes cantidades de dinero que llegan de Europa a las arcas del Estado y llegan para la reconversión de las cuencas y el cierre de aquellas explotaciones no competitivas, es decir, todas. Y todo ello a costa del bloqueo a las energías limpias, con recortes mucho mayores que estos. Siempre habrá quien acuda al recurrente discurso de la defensa ultranza del empleo minero en las cuencas. Y ante este discurso, solo decir que la Unión Europea cerrará todas las minas no productivas en 2018, con lo cual es más que aconsejable un intento de reconversión de la economía local en los municipios afectados, ya que en 2008 se acabó lo que se daba. La paralización cautelar por orden judicial de la explotación de carbón a cielo abierto Nueva Julia en Cabrillanes ha llenado de razones a la Asociación Ecologista Filón Verde, que desde hace casi una década lleva luchando por denunciar la ilegalidad y las irregularidades medioambientales de estas explotaciones. Una batalla de la asociación que supone una vuelta de tuerca más para el maltrecho futuro de la minería en Laciana y Babia. Los verdaderos perjudicados son los 65 trabajadores de la explotación sumidos en un ERE que culpan a sus compañeros prejubilados, miembros de los Verdes, de poner en la cuerda floja su futuro. Las declaraciones hipócritas y egoístas de esta gente, ellos dicen, exigen a la empresa que recoloque a estos trabajadores. No cabe duda que podría ser así, pero saben que tienen las mismas demandas puestas en los otros celos abiertos. Dramas personales que no entienden de autos judiciales ni de culpables, sino de sacar adelante una familia. Cuando tienes 35 años, lo único que quieres es trabajar. Que no te metes con nadie, tú lo único que quieres es trabajar y que este valle, que es tu vida, naciste en él, que prospere, que llegue a ser lo que fue en su día. Este conflicto está provocando un cisma entre los vecinos de la comarca, una lucha fratricida, aunque los Verdes, que no han querido salir en esta información, insisten en que las pintadas, amenazas e incluso las agresiones que han sufrido sus miembros en las últimas horas no van a evitar que sigan adelante contra el verdadero culpable. Las cuencas que para 2018 no hayan llevado a cabo la gestación de un tejido económico alternativo se quedarán sin las minas y sin las ayudas. Y entonces sí que los trabajadores de la zona tendrán un serio problema, ante el que la Unión Europea solo podrá decir: llevamos años enviando dinero para la creación de alternativas al empleo. ¿Qué habéis hecho con las subvenciones? Justo lo mismo que deberían estar planteándose los habitantes de estos pueblos desde hace años. ¿Dónde han ido tantos millones? Pero claro, y nunca mejor dicho, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. El conflicto de Nueva Julia continúa en el Valle de la Ciana. En efecto, tal y como hemos escuchado en esta crónica, la corta Nueva Julia de la empresa Coto Minero Cantábrico fue paralizada de forma cautelar por un auto judicial a raíz de la denuncia interpuesta por el grupo ecologista Filón Verde. Ya os contamos en este contrainformativo las consecuencias que esto ha acarreado a los miembros de este colectivo, tales como amenazas, intimidación e incluso una grave agresión a un miembro del grupo. La situación en el Valle se tornó muy complicada, ante lo cual el representante de Los Verdes en el Ayuntamiento de Villablino solicitó un pleno para tratar el problema de violencia que estaba aconteciendo en el Valle. El consistorio acordó por mayoría plenaria instar a este colectivo ecologista a que retirara la denuncia, para así terminar con el conflicto desatado. Otra medida surrealista, como tantas otras que salen de la excelentísima alcaldesa Ana Luisa Durán. Han pasado ya una semana y las cosas se han ido enfriando bastante. En parte, debido a que la empresa que despidió a los 56 trabajadores ha aceptado su recolocación en otra corta de su propiedad. Según la Crónica del León de 21 de marzo, la propuesta de la empresa Coto Minero Cantábrico, propietaria de ambas explotaciones, es que los 56 trabajadores de Nueva Julia, que él mismo despidió por medio de un ERE tras la paralización cautelar por auto judicial, entren a trabajar en la corta de Fonfría en este mes. La decisión fue acordada en una reunión de la empresa con el subdelegado del Gobierno, Juan Carlos Quiñones. Con este objetivo, el subdelegado del Gobierno mantuvo encuentros tanto con la empresa como con la Junta de Castilla y León, representantes sindicales y alcaldesa de los municipios de Villablino y Cabrillanes. Dentro de estos contactos mantenidos desde su delegación en aras de encontrar una solución a las cortas en la Siani Babia, se enmarca, tal como apuntaron desde Filón Verde, la decisión de la Junta de no interferir en los procesos judiciales abiertos contra las autorizaciones de ampliación de Feisolín, Ladrones y Nueva Julia, tres cielos abiertos pendientes de una resolución judicial que determine la legalidad o ilegalidad de las mismas. Veremos en qué queda todo. De momento, los trabajadores serán recolocados y una relativa normalidad volverá al Valle. Esperemos. Y bien, ahora pasamos a hablar de, bueno, del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que, bueno, mientras el colectivo Soslaciana se estaba reuniendo en Valladolid, haciendo unas jornadas informativas sobre la situación de la Ciana, El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, trasladará personalmente al comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, la postura de la comunidad en dos asuntos de esta cartera en los que choca con los actuales planteamientos comunitarios, como es el caso de la pervivencia de las minas a cielo abierto y la caza del lobo. Por un lado, el presidente de la Junta llevará un plan de viabilidad de las minas a cielo abierto, explotaciones que no cuentan con el respaldo de la Unión Europea para su continuidad, pero que en la región tienen especial importancia. Bueno, tienen especial importancia para los de siempre, como hemos podido ir escuchando estas últimas semanas. Por otro lado, Herrera expondrá la reclamación de la necesidad de equiparar el estatus del lobo a ambos lados del Duero para que sea una especie cinegética a sendos márgenes. La petición llega después de los continuos ataques a las explotaciones ganaderas al sur del río, donde los cánidos están protegidos pero ya cuentan con una población estable. Estable, pues eso, entre las comillas esas de la legalidad que creamos. Sin embargo, según el director general de Energías y Minas, la previsión era que hablando de los cielos abiertos, esto ya extraído del diario de León, la previsión era que tres cortas estuviesen actualmente en explotación. Esto es algo que paralizó la Unión Europea, lo que generaría un volumen de 475 empleados directos. Bueno, según el diario de León, en la actividad en la explotación de Fonfría, tal y como nos comenta en la anterior noticia, que es donde se han unido con la gente de Nueva Julia, ahí en Fonfría hay 75 trabajadores, a los que hay que sumar otros 150 en lavaderos, talleres y otras actividades. Según Diario de León, si las explotaciones que están retenidas por la Unión Europea no estuviesen retenidas, habría 475 empleados, es decir, 250 puestos de trabajo en los que habría que añadir los indirectos y los inducidos, 5 por cada empleo minero, según los cálculos del estudio de la Universidad de León. A mí esto realmente pues me parece muy interesante seguir analizando, cosa que hoy no haremos, pero que se podría charlar de ello. Y claro, no tener abiertas esas minas pues le quitaría el trabajo a 500 personas del Valle, de las 10.000 personas del Valle que quieren vivir. Esto también significa no crear alternativas en este Valle, esto también significa pues seguir reteniendo el dinero para unos pocos y para los que realmente les interesan, que son los grandes empresarios. Y el discurso del minero del cielo abierto realmente no tiene sentido. Sabemos que el carbón va a desaparecer por muchas cuentas que estén haciendo en la Unión Europea, ponle que le añaden 2 años o no, pero como se decía en la concentración en Valladolid, carbón para hoy, hambre para mañana. El carbón se acabará, momento dado. Está totalmente explotado el valle, casi. ¿Qué queremos? ¿Destruirlo completamente, después marchar y no dejar ningún tipo de futuro? Pues a lo mejor es lo que interesa en el valle. Vale, pues seamos sinceros, digamos eso. Pero no vengamos con la palabra a la boca diciendo que quiero mucho este valle y este valle tiene que ser minero para siempre. Pues a lo mejor hay que dejar también oportunidad a que se sigan construyendo cosas. Y esto no sale reflejado en ningún medio. Y ampliando un poco esta noticia, comentar que también desde el Diario de León, hablando de este plan modificado, dice: los servicios de la Junta modificaron entonces el plan de los cielos abiertos que fue firmado por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, a principios de este año. En el procedimiento administrativo han intervenido también los ministerios de Medio Ambiente y Asuntos Exteriores, además de la Oficina de España en el Exterior. Ahora el plan está en fase de consulta ante la Comisión Europea, lo que estábamos comentando. Dice: algunas de las cortas, como la ampliación de Fechorín, ya tienen ultimada la tramitación para su puesta en marcha, por lo que la autorización de actividad sería inmediata si se decidiera desde la Unión Europea hacer cambio y aceptar este nuevo plan, según explicó ayer el director general de Energías y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero. Están pendientes también de esta autorización definitiva los cielos abiertos de Fonfría y Nueva Julia, y posteriormente los que irán sustituyendo a las cortas entre Las Rodeviejas, Ladrones o La Mora. Esto hasta 2018. Esto que queremos explotarlas en ¿cuánto? ¿En 6 años? No sé cuán realistas somos, no sé cómo queremos engañar al pueblo, pero bueno, iremos ampliando noticias que vayamos por aquí localizando. Bueno, pues os voy a contar cómo fue la jornada de huelga en la región. El seguimiento de la jornada de huelga general en La Ciana alcanzó el 100% en el sector comercial, ya que solo dos comercios pertenecientes a sendas cadenas abrieron sus puertas. Mientras en la minería, uno se cerró sus 7 pozos mineros. Sin embargo, parte del parque móvil del Coto Minero Cantábrico, así como el cielo abierto de Fonfría, pertenecientes al empresario Victorino Alonso, no secundaron la huelga. No se registraron ningún tipo de incidentes, a pesar de que los piquetes se presentaron en el cielo abierto de Fonfría. En el Bierzo destacó un seguimiento mayoritario en el sector de la minería de carbón y la industria de la pizarra, que los sindicatos cuantificaron del 90%. Por otra parte, los piquetes se hicieron notar a la entrada de la central térmica de Compostilla en Cubillos del Sil, así como en la acerería Roldán, en la localidad ponferradina de Santo Tomás de las Ollas, y a la entrada de la empresa Herramientas del Bierzo y Alneva, donde el industrial Víctor Hidro Alonso tiene almacenado buena parte de su maquinaria con la que opera en los cielos abiertos. Hubo gritos de esquiroles, pero no hubo que lamentar ningún incidente. Pasamos directamente a un turno de debate sobre el propio plan de ajuste. Tiene la necesidad, la concejal de Hacienda, que decir una explicación inicial. Bueno, vamos a tratar un poco de explicarles las medidas que se adoptan en el plan de ajuste, que es el plan de ajuste que hemos tenido que realizar en tiempo récord, porque hemos tenido unos 14 días para elaborarlo. Y bueno, se han adoptado una serie de medidas, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Entonces, lo que se supone, por el lado de ingresos, estaríamos en primer lugar modificando una serie de ordenanzas al alza. Hemos considerado que lo que es la... Y bien, esto es el pleno municipal del 30 de marzo, en el cual pues se presentaban estos reajustes de un poco del qué se va a gastar el dinero el ayuntamiento, en qué no, cómo se le va a montar para devolver ese dinero que tiene que deber y tal. Voy a leeros unos artículos extraídos también del Diario de León. La Corporación Municipal de Villablino aprobó el plan de ajuste, que contempla un ahorro de más de 7 millones de euros hasta el año 2022. Pensar que tenía que haber planteado esto hace bastante tiempo, pero que lo ha hecho en este último pleno. En este primer año se calcula un ahorro de 428 millones de euros debido a una mejora de ingresos, una rebaja, bueno, un montón de números que seguramente que a quien le interesen los puede vincular, pero lo que realmente queremos ver es un poco a qué afecta este plan. El ayuntamiento pretende revisar algunas tasas, reducir las partidas presupuestarias de productividad y la paga extraordinaria del mes de marzo, que afecta al personal laboral. Además, revisará el coste de la expedición de documentos administrativos, la depuración del agua o los vados. Por otra parte, se han calculado unos ingresos de 90.000 euros debido a la subida del IBI en un 10%. Tal y como pudimos estar escuchando durante ese pleno, se comentó pues eso, que ese 10% no era algo que estaba impuesto por el gobierno central, sino que el 10% era el tope que proponía, pero que el ayuntamiento podía reducirlo. En este caso, ha decidido mantener al 10% el IBI, pues para que todo el mundo tengamos que pagarlo pues a conciencia como esto. Sí que lo que no se habló, bueno, lo que se habló es que quiere mantener toda su plantilla, no va a echar a nadie. Todos los puestos que de la gente que ya está ahí no se van a marchar a ningún lado. Eso sí, tampoco se van a reducir sueldos. No se va a reducir el sueldo de ningún funcionario ni de ningún político de turno, cosa que aliviaría bastante estos problemas. Y donde sí que realmente querían reducir también costos, que ahora mismo, a ver si está aquí también. En este sentido, bueno, leyendo también aquí de la Crónica de León, en este sentido Durán explicó que además de la tasa del polideportivo municipal que ya se ha actualizado, ha subido, como mucha gente ya ha podido comprobar, se revisarán las tasas de la Escuela Municipal de Música de la Ciana y de la Guardería Municipal, así como la relativa a la expedición de documentos, entre otras cosas. Como podéis ver, pues los pocos servicios que pueden existir en Villablino pues, para la gente, pues también suben las tasas, así que de ahí tendremos que pagar todos esos dineros que han desaparecido de esos fondos que han ido llegando a Villablino y que nunca se sabrá dónde han ido a parar. Vamos a pasar, si eso, para no entretenernos en tantas noticias locales, a noticias que están pasando fuera aquí del Valle, pero cercanas. Pues sí, después de que la empresa UMINSA, Unión Minera del Norte, solicitase la explotación a cielo abierto en el paraje denominado Valurcia, en Villanueva de la Peña, comenzaron los trámites administrativos hasta llegar a la aprobación por parte de la Junta Vecinal, ya que los terrenos donde se quiere ubicar la explotación son propiedad de la Junta Vecinal de Villanueva de la Peña. El sábado 17 se convocó a concejo a todos los vecinos del pueblo, a la que asistieron entre 60 y 70 personas. Y aunque fueron varios los que intervinieron para dar sus argumentos en contra de la explotación minera, esta iniciativa finalmente salió adelante, con 8 votos a favor, 5 en contra, 2 abstenciones y 2 nulos. En un principio se dijo que la votación no sería vinculante, pero cuando se vio que el resultado era favorable, el presidente cambió de parecer y dijo que sí sería vinculante. Los vecinos denunciaron que hubo varios de los que votaron que ni son del pueblo, ni viven allí, ni han vivido nunca. Aparte de otras irregularidades, como que no hubiese secretaria para levantar acta o que la votación se realizase en una urna en una caja de cartón y sin censo. Y también os voy a hablar de otra mina, esta vez de oro. La empresa canadiense Jewater Río Narcea Gold Miner pues pretende abrir una mina de oro en Corcoesto, en A Coruña. La empresa prevé comenzar la extracción el próximo año, con una inversión de más de 100 millones de euros, ante las críticas de algunos ecologistas. La empresa destaca su compromiso con el medio ambiente y con la población de la zona, a la que dará prioridad en los 271 puestos de trabajo directo que pretende crear. La actividad durará un mínimo de 11 años, aunque ya se anunció la futura explotación de interior de la mina, prolongando así su vida hasta 20 años, aunque esta medida no se contempla en el proyecto inicial. La compañía canadiense presentó recientemente la solicitud de impacto ambiental de la mina en la Xunta y espera recibir la autorización en breve. Y bien, pasamos entonces ya a noticias de internacional. Pues os voy a leer aquí una noticia de América Latina, y es que el 91 de cada 100 hondureños y hondureñas están opuestos a la minería a cielo abierto. Una consulta popular realizada en varias regiones del país, que ha experimentado los efectos de la explotación minera a cielo abierto y otras proclives a sufrir el mismo destino, se oponen rotundamente a este tipo de extracción de los recursos minerales. Un 91% de las personas encuestadas manifestó su rechazo total a la explotación minera a cielo abierto, por considerar que causa deforestación, contaminación de las fuentes de agua, afecta al paisaje, causa enfermedades dermatológicas e intestinales, incide en los procesos naturales de siembra, cierra los ciclos productivos que permitían la crianza de ganado y no representa una participación significativa en el Producto Interior Bruto de la nación. La encuesta se realizó en septiembre de 2011 con un universo de 2.000 ciudadanos y ciudadanas que fueron consultadas en diferentes regiones de Honduras. Además, reveló que un 54% de los hondureños y hondureñas piensan que el gobierno no se preocupa y actúa con desidia cuando se trata de proteger los recursos naturales del país. La consulta también reflejó que la población hondureña demanda que no se utilice cianuro en las explotaciones mineras y que prohíba al gobierno aplicar la expropiación forzosa de las tierras que poseen recursos minerales. Al respecto, Hermilo Soto, de la Federación Luterana Mundial, expresó que si otros países de la región, como es el caso de Costa Rica, que prohíben de manera clara la explotación de minera metálica a cielo abierto, nuestro país de igual manera puede hacer lo mismo. Consultando en torno a la vista que recientemente ha hecho el país, altos funcionarios del gobierno de Canadá, cuyas compañías explotan las tierras de Honduras, Soto dijo que no hay duda de que el capital canadiense es el que tiene mayores inversiones en la minería y que sus funcionarios, su gobierno y sus empresarios hacen mucha incidencia en el país para que se les creen las condiciones de explotar minas, de exportar mineral sin ninguna responsabilidad social para la población. Es más, hay empresas que están dando dinero, sobornando y comprando conciencias, financiando campañas a políticos para que el Congreso Nacional les favorezca. Y bien, ya que estamos con este tema internacional, también comentar que, bueno, el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, de Colombia, quiere construir un gran oleoducto que comunicará Colombia con Venezuela. Os voy a leer una noticia en El País. La nueva agenda energética entre Colombia y Venezuela revivió uno de los proyectos más ambiciosos entre ambos países, el oleoducto del Pacífico. Se trata de una red de tuberías que atravesaría el territorio nacional desde el vecino país, que se convertiría en una de las infraestructuras petroleras más grandes de Latinoamérica y del mundo. La iniciativa plantea la posibilidad de que el oleoducto finalice en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, pero también existe la opción de levantar un puerto petrolero en el Chocó. La idea del oleoducto resurge porque el gobierno de Hugo Chávez busca exportar 300.000 barriles diarios de crudo a China, pero no cuenta con una salida directa y por ello necesita una red específica para transportarlo a ese mercado. Colombia aprovecharía la construcción y montaje de ese extenso canal para salir también con sus hidrocarburos a los mercados asiáticos en la próxima década. Con esta noticia lo que queríamos un poco recordar que este tipo de construcciones son bastante peligrosas y podemos recordar pues una noticia de 24 de diciembre de finales de año donde la explosión de un oleoducto causa al menos 12 muertos en Colombia. A mí me sorprende de que aún con estas sigamos con las mismas intenciones. El siniestro también ha dejado 78 heridos, de los cuales 20 están muy graves por quemaduras y unos 400 damnificados. Esta noticia la puedes encontrar en La Vanguardia, la puedes encontrar en varias páginas también y tenéis varios vídeos para poder visualizar realmente cómo quedó esa zona después de la explosión del oleoducto. Si en la anterior noticia estábamos leyendo que esta red de tuberías que atravesaría el territorio nacional desde el vecino país, imaginaros lo que podría pasar con este tipo de construcción. Ya pasando a algo pues un poco más distinto o también un poco así relacionado con la huelga, en el que se comunica, pues eso, que en un grupo de trabajadores de BHP Billiton, que es la empresa que una empresa que gestiona la extracción de carbón en Australia, bueno, la mayor minera mundial, paralizó 7 minas de carbón en Australia el día 29 de marzo, también relacionado con la huelga que estuvimos aquí viviendo, y los dirigentes advirtieron que podrían aumentar las acciones en contra de la empresa. Las minas operadas por el joint venture de BHP Billiton y Mitsubishi Alliance tiene una capacidad de producción combinada de más de 58 millones de toneladas métricas, lo que presenta un quinto de la producción global. El vocero de BHP Billiton reconoció que las huelgas podrían afectar la producción, pero ya que las minas producen principalmente carbón metalúrgico usado en la fabricación de acero, el impacto no se conocerá hasta que se cuadren las cifras de producción de este trimestre. Tendrá impacto, pero este tipo de cifras no estará disponible hasta que calculen los próximos resultados de producción. Cerca de 3.500 trabajadores sindicalizados iniciaron una huelga de 48 horas el martes, en protesta porque la gerencia se desentendió de cláusulas que habían sido acordadas previamente con los empleados. Stephen Smith, presidente del distrito y del sindicato de construcción, área forestal, minería y energía, afirmó que las negociaciones con la empresa han retrocedido, por lo que las acciones de presión podrían escalar en las 7 minas. Y bueno, ya por acabar, os queríamos dejar con un testimonio de una marcha que se está realizando, pero bueno, os pongo el audio y así me preparo de momento la noticia para que os la pueda contar con más tranquilidad. Con la mano arriba y únete a la revolución. Primero que todo tenemos que caer en cuenta de algo, y es que el agua es, después del aire, pues el elemento fundamental para que exista la vida y en particular la vida humana. Y en este caso estamos ante un riesgo cierto y muy factible de que millones de personas en el nororiente de Colombia nos veamos privados de este líquido vital, de este, como digo, elemento fundamental para la vida, solamente para que se enriquezcan unas poquísimas personas en el extranjero que especulan con nuestro dolor y con nuestra miseria. Y pues nada, defendiendo la vida, defendiendo aquí en Santander tan bonito. Tenemos que caer en cuenta de las realidades prácticas y materiales de las cosas, y es que aquí es donde se concentra la mayor cantidad de la población afectada, ¿no? En el páramo viven un par de miles de personas nomás, y desafortunadamente las empresas mineras llevan allá años y años haciéndoles lavado de cerebro y cooptando a las personas, prometiéndoles el cielo y la tierra, promesas todas ellas falsas, por supuesto. Entonces tenemos como esa doble situación, ¿no? Que aquí hay muchísima más gente, y que las pocas personas que están allá, desafortunadamente, pues han sufrido un lavado de cerebro. ¿Y por qué? Los ambientalistas no somos terroristas. Y esto, bueno, pues es un audio de la Marcha Plurinacional por la Vida, el Agua y la Dignidad, convocada por la CONAIE, el Frente Popular, y demás organizaciones sociales, que desde el 8 de marzo pasado salió desde Pangui, en Zamora Chinchipe, y culminó este 22 de marzo con más de 30.000 personas. Deciros que esta marcha por la vida, el agua y la dignidad fue contundente y se han conseguido importantes logros, y las expresiones de solidaridad de la gente humilde, de los pobladores, de trabajadores, fueron masivas. Se reactiva el movimiento social y popular, y este solo es el inicio de la lucha social para expresar con dignidad sus demandas y reivindicaciones. Con esto queríamos un poco finalizar estas noticias internacionales, este contrainformativo, y dejaros con una entrevista que realizamos esta misma tarde, que lo que comenta un poco, lo que habla, es de la posibilidad, bueno, una experiencia de colectivización de la tierra que se realizó en el norte de Aragón, en el Alto Aragón, durante la Guerra Civil, en un momento en el que muchas familias perdieron a los compañeros que tenían o a las familias que tenían para poder utilizar esas tierras, y se vieron obligados a buscarse otra manera de poder comer y poder vivir, y una de esas maneras fue

La única energía autóctona de en España es el carbón. España es el carbón. España es el carbón. Minas ilegales en reserva de la biosfera. En reserva de la biosfera. Con protección a nivel estatal. Con protección a nivel estatal y europeo. El cáncer de la Ciana. El cáncer de la Ciana. Y quien decide denunciar, reciba amenazas. Reciba amenazas. En 2009 empiezan a acumularse montañas de carbón delante de las centrales. Delante de las centrales. En 2010, 18 millones de toneladas acumuladas ya. En septiembre de 2010, el carbón obligatorio por decreto, aunque sea más caro. En octubre de 2010, eléctricas abren proyectos en España y en Europa. En febrero de 2011, industria y eléctricas llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo. 1.100 millones de euros El paisaje va a quedar igualmente que antes, incluso mejor, porque va a haber una replantación forestal incluso mejor que la que hay y autóctona. Casi nadie conoce los delitos de Victorino Alonso. Toma la montaña.co.cl.